Hemos traído enemigos hasta el mismo Estado, las entidades del Estado son enemigas de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, hay entidades de investigación en el país, pero es una sobre el Estado, y uno no está de acuerdo con las políticas. A mí me lo han dicho, hasta de frente. Ese tal Pedro Briceño de Boyacá es un tipo que revoltoso, que sabe qué más le dirán. Pues la verdad sí son revoltosos con las partes, es más. Nosotros a veces hablamos con la gente del Ministerio de Agricultura, con gente corporita, de la Universidad Nacional, que son gente que pertenecen al Estado, y más que todo la Nacional y la y corporita, pues son los entes investigadores. Pues uno espera de esos entes investigativos que hagan las cosas aporte con nuestras necesidades, pero no es aporte con nuestras necesidades. Entonces muchas veces nos traen paquetes tecnológicos que nos dicen, oiga señores, apliquen estos paquetes tecnológicos. Entonces uno va y lo revisa y no coincide ni en la misma parte con la necesidad del campo. Que dicen, la tecnología dice que hay que utilizar estas semillas, que hay que utilizar este producto químico, que hay que utilizar esto no sé qué.